¡Oye, bravucón! ¡Despierta! Ven a la calle y te daré una paliza. ¿Tú? ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? Público número uno. Crímenes que has cometido y se probará que eres culpable. Verás que no escaparás. Toma el juramento. Jura solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Silencio. Ahora escucharemos a los testigos y después de eso el veredicto dependerá del jurado. Y prometemos que se hará justicia. ¡Justicia! ¡Justicia! Veremos lo que el acusado le ha hecho a la víctima número uno. Ese bravucón me estuvo hostilizando porque soy muy gordo y me puso bajo una planadora, por eso estoy tan plano. Este pobre tipo está traumatizado en extremo. tal grado de que cada vez que ladra un perro, lanza puñetazos. ¡Obsérvenlo! Y así nuestro héroe llegó al cielo, con angelitos gatunos. Y oído suficiente. Jurado, cumpla con su deber. ¡Ven que bien cumplimos! Y el jurado, en gran coro de gatos, declaró al acusado culpable, culpable y culpable. Eso es.